vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Carlotto. Laura Carlotto nació el 21 de febrero de 1955 en la ciudad de La Plata. Militaba en la organización Montoneros. El 26 de noviembre de 1977 fue secuestrada en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Al momento de su detención, Laura estaba embarazada de 2 meses y medio. Por testimonios, se supo que estuvo detenida en el centro de detención clandestina El Casco y en La Cacha. Laura dio a luz a Guido el 26 de junio de 1978 en el Hospital Militar Cosme Argerich. Luego del parto fue devuelta a La Cacha sin su hijo. El 25 de agosto de ese mismo año fue asesinada. En 1985, sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense y exhumados en el cementerio de La Plata. Estela de Carlotto, mamá de Laura y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, continúa la búsqueda de su nieto. El caso Laura Carlotto. Guión Roberto Tito Cosa. Dirección Nora Masi. Con Héctor Vidonde, Arturo Bonín, Claudio Dapasano, Esteban Massari, Cecilia Rosetto, Malena Solda y Damián Valls. Aquel 26 de junio de 1978 se habían implantado medidas de seguridad infrecuentes en el Hospital Militar Central de Buenos Aires. Uno de los quirófanos había sido aislado y un soldado estaba apostado en la puerta. Algo distinto estaba pasando. ¿Soldado? Sí, señor. Esa mujer que está en la habitación es una delincuente subversiva. No se le ocurra dirigirle la palabra, ¿me oyó? Sí, señor. O la va a pagar caro. ¿Entendió, soldado? Sí, señor. Bien. El soldado, llamado Carlos Aníbal López López, declararía muchos años después en el juicio por la verdad. Y la tuve a 3 metros a Laura. Estaba tranquila, sentada y no estaba esposada. Era morocha, ojos grandes y tenía una mirada muy dulce. Yo no sabía quién era. Me enteré que era Laura Carlotto cuando años después vi su foto publicada en un diario. Y la criatura estaba ahí, en la cuna, delante de la cama. A eso de las 6 de la tarde aparecieron 4 personas de civil y se llevaron a Laura. Uno de ellos era el mayor Federico Antonio Minicucci. Le dieron una inyección y la durmieron. La llevaron en una silla de ruedas hasta el estacionamiento interno y la metieron en un Falcon. Yo los acompañé y volví con la silla vacía. Cuando volvía, me crucé en el pasillo con un hombre flaco y alto, ¿no? De anteojos, de unos 25 o 30 años tendría, que llevaba en los brazos al bebé. Iba rápido hacia la salida, ¿no? Caminando de manera furtiva, no habitual para una persona que pueda ser el familiar de un recién nacido. Laura Carlotto fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en Buenos Aires. Tenía 22 años. estaba embarazada de 2 meses y medio. Luego del parto, la regresaron al campo de concentración La Cacha. Fue asesinada el 25 de agosto de 1978. Su cuerpo les fue entregado a sus padres, Guido Carlotto y Estela Barnes de Carlotto, en la comisaría de Isidro Casanova, en La Matanza. El subcomisario admitió que el cuerpo le había sido entregado por el ejército. Laura estaba en una furgoneta para ser enterrada como NN si sus padres no llegaban a tiempo a retirar el cuerpo. Tenía la cara desfigurada. En 1985, los padres autorizaron una exhumación científica y los médicos forenses determinaron que Laura había tenido un bebé, que fue torturada y asesinada fríamente de un tiro en la cabeza. Una mujer que compartió la cárcel con su hija les dijo a los Carlotto que Laura había tenido un varón y que le había puesto de nombre Guido, como su abuelo. Guido, el pequeño nacido en cautiverio y robado por los represores, no se llamará seguramente Guido. Su abuela, Estela, lo busca desde hace más de 30 años. ¿Qué será de su vida? ¿Dónde estará? ¿Cómo será? Yo me lo imagino como Laura, los ojos oscuros de un marrón grandes, el pelo pesado, caído como el de la madre. ¿Dónde estará? Por el trabajo que se tomaron, llevarla de La Plata a Buenos Aires, nada menos que al hospital militar, hacerla parir con todas las precauciones de control cuando la mayoría de los bebés nacían en los campos clandestinos, en el suelo, en pésimas condiciones. Yo estoy segura de que el bebé estaba reservado para alguien importante, militar o civil, no sé, pero para alguien importante. Laura era bonita, bonita e inteligente. Mi nieto debe estar criado por alguien con dinero, probablemente estudiará en una universidad privada, debe vivir una vida acomodada. Seguramente pensará muy distinto a como pensaron sus padres. Qué pena. Bueno, porque fue criado así. Pero hay algo que no se puede borrar. La genética. Mi nieto tendrá la genética de sus padres. Eso no se puede borrar. Ninguna dictadura va a poder hacerlo. ¿Cómo eran los genes de la familia Carlotto? Normal. Éramos una familia feliz. Mi esposo tenía una pequeña fábrica de pintura. Y yo era directora de escuela. Teníamos 4 hijos que crecían como chicos normales también, alegres, llenos de vida, como son los chicos. Vivíamos en La Plata hasta que llegó el horror. Años después, Estela Carlotto diría en su alegato en los juicios por la verdad: vengo a denunciar la victimización de una familia entera, porque en realidad todos fuimos víctimas. Mi hija mayor, desaparecida y asesinada. La segunda, que fue al exilio y vivió perseguida. El tercero, que se exilió voluntariamente porque no aguantó la muerte y la soledad que nos rodeaba. Y el cuarto, que quedó a la deriva. Él vivió el vaciamiento de mi familia. Y mi esposo, Guido. Laura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Laurita. ¿Qué? Secuestraron a papá. Se llevaron a papá. Ay, hija. ¿Qué decís? El 1 de agosto de 1977, Guido Carlotto fue secuestrado por un grupo de tareas cuando llegó a la casa de su hija Laura, donde acababa de mudarse, en la ciudad de La Plata. estuvo desaparecido durante 25 días. ¡Vamos, Carlotto! ¡Decinos dónde está tu hija! ¡Vamos, habla! ¿Dónde está Laura? ¡Ay! ¡No, carajo! ¡Esperen un poco más! ¡Vamos, habla! ¡No lo sé! ¡Mirá! ¿Y si lo supiera? No se lo diría. Estela removió cielo y tierra para dar con el paradero de su marido. A través de una amiga íntima llegó al despacho del general Benito Reinaldo Viñone, el represor, que poco tiempo después iba a ser el último presidente de la dictadura militar. ¿Cómo voy a saber? Desconozco su paradero, general. Yo todo lo que sé es que se lo llevaron militares. Eran militares los bueno, que se lo llevaron. Ve, señora. Ve, pagan justos por pecadores. Porque los subversivos no asumen responsabilidades. No, usted no me entiende, general. Mi marido no es un subversivo, ¿me entiende? Es un simple comerciante de la plata, es un hombre común. Bueno, está bien. Yo le voy a mandar a un amigo que la va a ayudar. Gracias. Téngale confianza. Sí. Pero no le entregue dinero a nadie. Era tarde. Estela ya había entregado 40 millones de pesos de aquella época, unos 30 mil dólares, para conseguir la liberación de Guido. El mismo día del secuestro, alguien con llegada a los militares me dijo que para liberar a Guido tenía que entregar urgente esa plata. En un día salí a empeñar todo lo que tenía, a cobrar deudas de mi marido, a pedirles a amigos y prestamistas. Era mucha plata. Y todo en un día. Guido Carlotto fue liberado a los 25 días. Lo habían mantenido secuestrado en la división Cuatrerismo de la policía bonaerense, en las calles 55 y 14 de La Plata. Lo torturaron y le negaron los remedios que necesitaba para controlar la diabetes. Fue abandonado una noche en el medio de una villa de emergencia de Lanús. Había perdido 14 kilos. Después del secuestro de su padre, Laura abandonó la ciudad de La Plata, se mudó a Buenos Aires y pasó a la clandestinidad. Sabía que era a ella a la que buscaban. Desde muy joven, Laura era una activa militante universitaria. Se había incorporado a la Juventud Universitaria Peronista y desde esa agrupación pasaría a formar parte del área de prensa. Estela vivía con angustia las actividades de Laura. La Plata era la ciudad más castigada, primero por la violencia inorgánica de la AAA y después, del 24 de marzo de 1976, por la represión desatada por las Fuerzas Armadas. Y trataba de disuadir a su hija. ¿Me estás oyendo, hijita? No te preocupes, mamá. Lo que yo hago no es importante. A mí no me buscan. Laurita, querida, yo entiendo tus ganas de ayudar a la gente, pero ¿por qué no hace beneficencia? Mamá, lo que estoy haciendo es justamente para que no haya que hacer beneficencia. No entiendo. El país se derrumba. Hay muertos, desaparecidos. Pero no te preocupes. A mí no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Las palabras de Laura repicaban en la memoria de Estela. Con los años, Estela recordaría sus charlas con Laura, sus intentos para pedirle que abandonara la militancia. Uno lo que quería era salvarla. No va a ser. Protegerla de la manera que uno sabía o que uno podía. Por aquel entonces yo era una directora de escuela, era una señora burguesa. Además con una fuerte herencia antiperonista y no entendía, de verdad no entendía, o peor, creía todo lo que me decían sobre el peronismo. Laurita, hijita querida, tu papá quiere que te vayas, tiene todo, tiene la plata, el lugar, todo para sacarte, acá estás corriendo riesgo, por favor, Laurita, te puede pasar algo. No me voy a ir, mamá, este es mi lugar. ¿Querés decir qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te dejan ir? ¿Eh? Decime, ¿es la organización la que no te deja ir? O peor, o si te vas te consideran traidora y te matan. Ay, Laura, mamá, ¿qué estás diciendo? Yo me voy cuando quiero, no me voy porque no quiero. Bueno, tu papá dice... Yo no me voy a ir, mamá. Tiene todo listo. No me voy a ir. Yo estoy haciendo lo que debo. Y por eso estoy bien. Laurita. Hijita querida, estás matando gente. No tenés miedo. Nadie quiere morir, mamá. Tenemos un proyecto de vida. Nadie quiere morir. Seguramente muchos de nosotros moriremos, pero nuestra muerte no va a ser en vano. Estela vio por última vez a Laura el 31 de julio de 1977 en una fiesta familiar. En los días subsiguientes el contacto era a través de cartas que el papá, Guido, retiraba de la casa de un familiar o de citas esporádicas que Guido mantenía con su hija en Buenos Aires. Estela, por razones de seguridad, no asistía a esos encuentros. A Laura se la veía y se la escuchaba tranquila. La próxima vez vengan los dos. Tengo muchas ganas de verte, mamá. Pero Laura no estaba nada tranquila. Una vez le entregó una carta a su padre destinada a otra persona. Guido no pudo contener la curiosidad. La abrió y leyó. Por favor, quedamos pocos, estamos cercados, por favor. Estela y Guido perdieron contacto con Laura el 26 de noviembre de 1977. Desesperados comenzaron la búsqueda. Estela recurrió otra vez al general Viñone. En esta segunda entrevista, Viñone la recibió con un arma sobre el escritorio. ¿Ven, señora? Se lo ruego, general. ¿Ven? Uno les dice que se entreguen voluntariamente, pero siguen desprestigiándonos en el exterior. Acá hay una cárcel modelo para que se recuperen. Por favor, por favor. Yo le ruego, todo lo que le pido es que no la maten, general, nada más. Si ella cometió un delito, júguenla, condénenla. Los años que sean, 20, 30 años, la familia la va a esperar. Usted dice eso. Sí, se lo juro. Mire, yo vengo del Uruguay. Los tupamaros están alojados en cárceles. ¿Y sabe lo que ocurre? Se fortalecen en sus convicciones. Y encima convencen a los guardiacárceles. Acá no queremos eso. Acá hay que hacerla. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pero nuestra muerte, mamá, no va a ser en vano. No va a ser en vano. No va a ser en vano. No fue en vano. La muerte de Laura Carlotto y de miles de militantes, luchadores, empecinados en cumplir con sus sueños de un mundo mejor, no fue en vano. La dictadura fue derrotada y llegó la democracia. Una democracia enclenque, pero democracia al fin. Hoy, después de años de retroceso, existe una política de derechos humanos. Varios represores están presos y otros son juzgados. No es todo lo que debiera ser, pero es un paso importante. Y América Latina avanza hacia el mundo que soñaron Laura y sus compañeros. Avanza lentamente. No, la muerte de Laura no fue en vano. Finalmente, Laura parió a Estela, aquella señora burguesa de La Plata que es hoy presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo, candidata al Premio Nobel de la Paz. No fue en vano. Es cierto. Es cierto, pero ¿dónde está Guido? Yo estoy luchando por la verdad y la justicia para mi hija y para el encuentro de mi nieto, eso es lo fundamental. Es parte de la historia de Laura y de su hijito, que hoy ya es un hombre. ¿Está segura que va a encontrar a su nieto? Estoy segura, estoy muy segura. Sé que un día va a tocar el timbre de mi casa. Y el día que ese hombre toque el timbre de esa casa, se reencontrará con su familia, con su pasado. Y sabrá quién era su madre, cómo era su madre. Alguien le acercará la carta que Laura le escribió a su hermano menor, Remo, poco antes de su secuestro y su muerte. Querido Remo, ¿cómo estás después de tanto tiempo? Tantas cosas pasaron y nosotros no pudimos charlar. Me acuerdo mucho de vos. Los compañeros te conocen de tanto que hablo de mi hermano. Te quiero mucho. Y te extraño mucho también. Siempre te tengo presente, igual que al resto de la familia. Espero que todo lo que vivimos y hoy nos toca pasar, este distanciamiento físico, no te joda. Que entiendas que es doloroso, pero desgraciadamente necesario por nosotros mismos y por la lucha de todo un pueblo que quiere justicia y merece que nosotros peleemos por ellos. Tenemos que tener confianza. Toda esa masacre y persecución que sufrimos nosotros, como muchas familias, no puede ser eterna. Somos más y queremos la justicia. Por eso vamos a vencer y poder estar juntos nuevamente. Hoy me arrepiento de no haber profundizado más nuestra relación. Charlar más cuando nos podíamos ver. Pero eso no importa. No tenemos que dejar que estas circunstancias nos separen. Al contrario, nos debe unir cada vez más. Y aunque sea por carta, estar juntos y charlar. Por eso, quiero que vos también me escribas cuando tengas oportunidad de contestarme. Contame cómo estás, qué pensás, qué haces. No dejes que lo que estás viviendo te tire abajo. Tenés que ser fuerte y ver las cosas con optimismo. Trata de charlar con mamá y papá, que ellos te pueden ayudar mucho. Son muy macanudos y aunque pienses que a veces no te entienden, como nos pasa a todos alguna vez, después te das cuenta que no es así. Tené presente que toda la lucha que llevamos adelante nosotros es dura muchas veces, pero a la vez hermosa, ya que peleamos por amor al pueblo, a la justicia y a la libertad. Y aunque a veces entreguemos hasta nuestra vida, lo hacemos convencidos de que es necesario. Y es esta para nosotros la forma de ser felices. Remo, no dejes de escribirme. Un beso muy, pero muy grande de quien te quiere mucho. Chau. Laura. Chau, Laura. Hasta la victoria siempre. Radioteatro por la Identidad presentó el caso Laura Carlotto. Guión Roberto Tito Cosa. Dirección Nora Masi. Relator Arturo Bonín. Represor Esteban Massari. Soldado López Claudio Dapasano. Estela Cecilia Rosetto. Guido Carlotto. Damián Valls. Vinione Héctor Bidonde. Laura Malena Solda. Asistencia de dirección Patricio Yulce. Edición artística Javier Chiavone. Asistencia de producción Claudia Bustamante. Producción Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo. Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos junto a Estela Barnes de Carlotto, madre de Laura Carlotto, abuela de Guido y presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Y también nos acompaña Claudia Carlotto, hermana de Laura, tía de Guido y titular de la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad con Adi. Gracias por estar, Estela, Claudia, aquí con nosotros y compartir su testimonio. Gracias a ustedes. Bueno, y queríamos empezar justamente hablando de cómo era Laura para dos, cómo era tu hermana y cómo era tu hija, Laura. Bueno, Laura fue la primera de nuestros cuatro hijos. Muy pensada, tiene una historia no más querida, más pensada, si se quiere, por un noviazgo largo, y una canción y una película que unía este romance con esa hija Laura que queríamos tener en función a esa película y a esa canción. Y nació Laura y fue para nosotros el sueño cumplido. Pero deseábamos tener más hijos. Después vino Claudia, Guido y Remo. Laura fue una chica muy común, una chica con mucha personalidad, si se quiere, muy segura de ella misma, con carácter desde chiquitita, era con un carácter bastante fuerte y tuvo gestos durante su vida como de vivir apurada. Yo a veces lo digo como queriendo expresar la forma en que Laura encaró muchas cosas en su vida, sobre todo el primer noviazgo que fue con sus apenas 13 años, desafiando un poco el impedimento familiar, porque con mi esposo decíamos, es imposible que vos estés de novia con un hombre de 18 años, ¿no? Entonces la respuesta de ella, y me lo hizo en un baño, cerrando la puerta para que nadie escuche, mira mamá, yo tenemos dos opciones de que vos sepas o que yo te engañe, porque yo lo quiero y yo voy a seguir siendo novia de este muchacho. De manera que la aceptación fue inmediata, claro. Que preferible estar, acompañarla y entenderla. Y bueno, no se casó con ese joven porque su vida fue bastante difícil en ese sentido. Fue un amor de muchos años. Ella se casó muy joven también, se casó a los 18 años, con otro hombre, otro muchacho que lo conoció con poco tiempo de noviazgo y decidieron casarse. Y también, ante esa oposición, mirá, no lo conoces bien, esperá, sos muy chica, cosa que los padres hacemos para retener a los hijos, ella dijo no, porque tengo un proyecto, y bueno, ahí ya convencidos de que era su proyecto y estaba enamorada, le ayudamos en todo lo que pudimos para que formara su hogar. Y tenía condiciones también así muy, muy de mujer, de hacer cosas pintadas, pintar los banquitos de la cocina, no eran comunes sino pintaditos por ellas, cuadros o platos que pintaba, hacían muñecos, o sea que eran habilidades que ella desarrollaba manuales, ¿no? Y ya empezó, ya con esa independencia de vivir su vida, ya casada, con una militancia mucho más fuerte, más comprometida, ¿no? ¿Cuándo empieza a militar ella? ¿Cuándo empieza a militar Laura? Bueno, yo creo que ya en la escuela secundaria, ya Laura empezó a tener como una apertura social muy grande, y profesores o profesoras muy esclarecidos, todo en el tema de historia sobre todo, donde creo que les enseñaban a pensar. Pero no era Laura, era toda una juventud en la ciudad de La Plata, y después, por supuesto, en todo el país, y después en toda Latinoamérica. Estos jóvenes eran discutidores de un sistema y de una historia oficial. Entonces no eran como nosotros que fuimos aceptando todas las situaciones, las circunstancias que la vida nos impuso de golpes de Estado, historias mal contadas. Yo como docente digo, enseñé tan mal la historia, porque era la historia escrita, claro, no era la verdadera, claro, sí, que se está armando, quizá un poco recién ahora, más fuertemente. Esa juventud fue la que, bueno, comenzaron a tener reuniones y uno veía que tenían tendencias de protestas. Quizás Claudia puede aportar bastante de esa juventud también en relación a tu hermana y tu propia militancia también, ¿no? Sí, en realidad, como dijo mamá, era un clima generalizado, claro. Y mi militancia política no tuvo mucha relación con la de Laura, ¿no? Con la de Laura, porque ella era 2 años y medio más grande que yo. Y cuando yo comienzo mi militancia, ella ya estaba saliendo de la escuela y estaba más en lo que era la juventud universitaria peronista. Y yo estaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. Además, bueno, como todas hermanas nos peleábamos, teníamos nuestras... Íbamos para el mismo lado, claramente, pero con nuestras propias cosas típicas de hermanas, que no, yo les robaba la ropa. Ella era muy modosita, muy hacendosa, Ella sí sabía coser, sabía cocinar, se pintaba las uñas, se depilaba las cejas, se hacía la toca. Yo era el opuesto. Un desastre, no sabía hacer nada. Y le robaba la ropa a ella y se la traía llena de barro porque era media descuidada. Entonces las grandes discusiones eran porque dos temperamentos tan distintos siendo chicas. Y claro, yo la quería seguir a ella a todos lados porque era más grande. Ella no quería ni que me aparezca porque yo era impresentable. Entonces, bueno, esa era nuestra relación como hermanas, ¿no? Y cuando todos nos vamos acercando a la militancia política, obviamente que a mí me influyó. Pero de hecho, yo hice un camino, yo iba a un colegio de la universidad, ella iba al colegio normal. Uh-huh. Ella entró a Humanidades y yo todavía estaba en el secundario. Y bueno, fue un proceso en el que muchos comenzamos a militar. Y seguimos el mismo camino, pero por ahí no necesariamente porque lo discutiéramos entre nosotras. Pero claramente, siendo hijas de dos personas no peronistas, por no decir antiperonistas, claro. Yo no me olvido nunca. Eso es un tema importante. Yo no me olvido nunca el día que ganó Cámpora y Laura y yo saltábamos en la cocina a los gritos cantando la marcha peronista. Y mi papá estaba indignado, porque no podía creer que le hubieran salido hijas peronistas, ¿no? Después como que fue comprendiendo que era mucho más que el peronismo tradicional que le habían enseñado. O sea, esas son las cosas por ahí que más influenciaban. Dentro de lo que fue un momento, bueno, Laura hizo un gran cambio. Yo estaba chocha, porque como yo era más transgresora, ella era más de la casa, era más de coser, no de salir de noche. Cuando ella se vuelca a la militancia, yo siento que ella empieza a transgredir un poco toda la... lo que debía ser, y para mí fue, me encantó en ese sentido, me sentí que nos íbamos a acercar más porque éramos como el agua y el aceite en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, no tuvimos demasiado tiempo, pero después ya, además de hermanas, ya éramos compañeras. Laura se separó de su marido, su primer marido, se fue a vivir con compañeras cerca de casa. Nos veíamos, venía, trabajaba en la fábrica con su papá. Ella era una compañera del padre en el trabajo de una fábrica pequeña en un barrio muy característico de La Plata, donde se divertía un montón por los clientes, por el carácter de su padre, en fin, esas cosas. Y siempre con ese pensamiento de que ella no hacía nada, que no a ella no la buscaban, que ella no era importante, y nosotros preocupadísimos porque el padre, o sea Guido, mi marido, veía cómo más de una vez aparecía la policía en el negocio, preguntaba, y alguna vez bien hasta allanaron la fábrica y pusieron contra la pared al menor de mis hijos, Remo, que estaba ayudándole en vacaciones a su padre. Ella se fue a vivir con las compañeras, seguía militando, sabíamos dónde estaba, nos veíamos, salíamos a comer juntos. Uh-huh. Lo que me preocupaba mucho era cuando llegaba llorando porque algún compañero muy querido de la universidad o de la facultad no había vuelto y se habían enterado que había sido secuestrado o asesinado. Ella sufría muchísimo por todo eso. Y se cambió de casa varias veces, después terminó viviendo en la casa de unos compañeros que tenían dos chiquitos, que fue del lugar donde ella se cambia de casa, le pide la camioneta prestada al papá, a Guido, de la fábrica para hacer la mudanza, y la camioneta nunca llega ese día, y fue justamente, nos enteramos después, y fue porque lo secuestran a Guido en ese lugar, que la casa había sido allanada, habían matado a un muchacho, habían secuestrado a la pareja, por suerte los hijitos no estaban. Laura ya se había mudado, o sea, ella estaba en otro lugar, totalmente al margen de lo que había sucedido con su papá y con la familia con la que ella vivía. Y bueno, y ahí empieza la lucha mía, ese primer momento de búsqueda de un desaparecido, Guido. Uh-huh. Primero de agosto del 77. Cuando ella sabe que su papá fue secuestrado es cuando se va a vivir, se viene a vivir a Buenos Aires con un compañero al que yo no alcancé a conocer, porque yo no me volví a ver después de ese 31 de julio. Uh-huh. Que en ese momento Laura estaba sin pareja, digamos. Estaba por lo sola. Menos ya yo separada. No le conocía ninguna pareja que ella me hubiera contado claro. que le gustaba o que vivía con algún chico. No, no, no. ¿Con el tiempo lograron saber quién fue la pareja de Laura, el padre de Guido? Bueno, estamos en eso. Estamos uh-huh. en eso. No es fácil corroborar donde una historia se borra. O por ahí hay distancias de este chico, aparentemente, según mi marido, que lo conoció y lo vio todas las veces que se encontraba con Laura en Buenos Aires. Era un chico como del interior, lo describió, pero después de ahí a encontrar rastros. Pero estamos en eso, con buena pista quizá, como para que, sobre todo, lo que más a uno le interesa es que el día que Guido, nuestro nieto, aparezca, sepa de su papá y de su mamá, de los dos, ¿no es cierto? Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas. dudas@abuelas.org.ar dudas@abuelas.org.ar Radio UBA por la identidad. Mientras tanto, Claudia, cuando todo esto sucedía, vos ya estabas en la clandestinidad. Sí, paralelamente, o sea, yo me caso también a los 18 años muy joven, en enero del 76, en septiembre del 76, mi cuñada, la hermana de mi marido, María Claudia Falcone, es secuestrada en la Noche de los Lápices. Uh-huh. O sea, paralelamente, esto fue anterior, vamos a decir, ¿no? Sí, sí. A partir de ese momento, de ese 16 de septiembre del 76, tanto mi marido Jorge como yo tenemos que empezar a escondernos. Allí empieza nuestra, vamos a decir, clandestinidad y nuestra... Sí, tratar de ir escondiéndonos. Nosotros nos permanecemos un tiempo en La Plata, nos vamos a Buenos Aires. Yo me quedo embarazada de mi hija mayor y cuando Laura desaparece, mi papá primero y Laura después, nosotros estamos viviendo clandestinamente en San Martín. ¿Tuviste que irte del país, Claudia? Sí, más adelante, cuando ya hubo, porque nosotros esa casa en la que vivimos en San Martín, ahí nació mi primera hija, cuando la nena tenían 20 días, llegaron hasta la esquina buscándonos y por suerte un carnicero del barrio nos avisó, entonces tuvimos que huir apresuradamente con la bebita, estuvimos en pensiones, se nos acabó el dinero, no teníamos posibilidad de acudir a nadie. Cuando eso sucede, secuestran a mis suegros, o sea, los padres de Jorge, y los tienen bastante tiempo secuestrados, los maltratan mucho. Entonces, bueno, nos encontramos en una situación en la que nos fuimos al interior, a Junín, y tampoco pudimos allí estar mucho tiempo, y finalmente salimos a Paraguay. ¿Y estuviste ahí cuánto tiempo? En Paraguay estuve unos meses, pocos meses, porque también tuvimos problemas en Paraguay. En Paraguay tuvimos un episodio de seguridad bastante desagradable, así que salimos también corriendo. El día de mi cumpleaños era en julio del 78 a Brasil, y en Brasil nos volvió a pasar lo mismo. Hubo una persecución y una persona que vivía con nosotros lo secuestraron dentro del mismo Brasil, bueno, lo que es Plan Cóndor, y nosotros allí tomamos la decisión de refugiarnos ante las Naciones Unidas. Viajamos a San Pablo, fuimos al arzobispado donde estaba Evaristo Arnes, y ahí nos dieron inmediatamente refugio y nos llevaron a Suecia. ¿Y ahí estuviste hasta y ahí la... estuve un tiempito. Suecia no era un país donde yo me sintiera bien, y bueno, nos fuimos para España y después nos volvimos para la Argentina. ¿Esto cuando ya estaba la democracia? No, todavía no. ¿Todavía no? Sí. ¿Y no tenían miedo? Sí, pero peor era el exilio. Creo que el destierro es peor que cualquier cosa. Fue la no vida, eso es lo que yo sentí. Sí, no, había mucha gente exilada y que quedó y que pudo reconstruir su vida. Yo no, ni yo ni mi marido entonces concebíamos ese tipo de vida alejado de nuestro país y de todo. Con lo cual afrontamos el enorme riesgo de volver. Y recuperamos el miedo, que nos habíamos olvidado de lo que era, pero también recuperamos las ganas de vivir y de trabajar, y nos pusimos a trabajar y hicimos una vida hasta que ya poquito antes de la asunción de Alfonsín pudimos volver a nuestra ciudad. No, yo quería preguntarle, esos mismos días de dictadura, de hijos exiliados, de hijos desaparecidos, búsqueda, tu búsqueda concretamente y la de tu marido... Bueno, en realidad ya estábamos, si se quiere, los padres, por lo menos en nuestro hogar, preparados para las cosas que se venían si llegaba una dictadura. Recordemos que la AAA en La Plata hizo desastres, secuestraba y asesinaba, dejaba el cadáver a la vista, siempre era un crimen así visible, pero ya había temores de persecución, ya nuestras hijas nos iban formando, nos iban diciendo, nos iban dando códigos de sobrevivencia. A veces decían no preguntes, a veces decían no me nombres, es decir, y uno tenía que acostumbrarse a esos códigos para preservarlos a ellos, a los hijos, pero ellos nos preservaban nosotros también. Y bueno, el tema es que cuando llegó la dictadura, habiendo sido nosotros siempre de una generación pasiva para todas las dictaduras anteriores, incluso antiperonistas, por lo tanto en el 55 tampoco tuvimos un rol lúcido, todo lo contrario, esta vez no, esta vez teníamos el peso enorme de saber que se venían tiempos terribles, pero alertados por nuestros propios hijos, ¿no? Y bueno, fue así que en esa fecha ya empezamos a cuidarnos, a cuidarlos, a los que teníamos más cerca y a sobrevivir como familia. Claro, cuando desaparece mi esposo, que es el primer desaparecido que me toca buscar, yo era directora de una escuela en La Plata. Era durísimo porque mis maestras, todas excelentes, mis compañeras, venían con historias terribles que veían en las calles o cerca de sus casas, donde fusilaban o dejaban chiquitos abandonados, todas historias terribles, y yo iba viendo que todo eso era una realidad cotidiana. Pero yo después, cuando Guido, mi marido, no vuelve y veo que ha sido porque fue a buscar a su hija, y compruebo que a la casa había sido allanada, porque me voy a la madrugada con mi hermano y paso y veo saqueos y veo todo iluminado, y al día siguiente ya de día voy y pregunto a una vecina que me cuenta lo que vio, y que se habían llevado en un auto un hombre mayor. Yo no podía comunicarme con el resto de la sociedad por una cuestión de preservación de la propia angustia, porque como la propaganda oficial era que había terroristas y que la culpa la tenían ellos y todo lo que pasaba era responsabilidad, y en la Argentina había que cuidarse y señora, ¿dónde está su hijo? Y en algo andaba y por algo será. Uno trataba, yo formé una especie de gueto interno, porque yo no podía hablar con todas las maestras. Tenía dos solamente más confidentes que me ayudaron mucho, pero yo, cuando pedí licencia por enfermedad, al médico le dije: no es por enfermedad, doctor, yo tengo que buscar una persona, que es mi marido, que no volvió a mi casa y ha sido secuestrado, porque la vivienda donde vivía mi hija fue totalmente bombardeada. Entonces el médico me firmó volando, ni me preguntó más y me dio. Y en la escuela creían que era por enfermedad, menos dos maestras. Y todo ese tiempo yo fui ocultando en lo posible, a nivel social, con los vecinos, lo que me estaba pasando. Porque yo, ¿qué hacía para preservar a mis dos hijos varones? Era vivir como si nada de día en la casa, en el departamento. Y me iba en invierno, agosto, a las 6 de la tarde, a la casa de un familiar a dormir con mis dos hijos, que al día siguiente ellos iban a la escuela secundaria y yo iba a mi escuela a cumplir, mientras, o en la licencia, a buscar a Guido. Pero nadie se enteraba. Pero resulta de que hubo algo que pasó, que cuando yo vuelvo al día siguiente del secuestro de Guido, la vecina del primer piso, yo vivía en un segundo piso, me dice: señora, dice, ayer fue terrible lo que pasó, dice, vino el ejército, ocupó toda la escalera y toda la calle, y preguntaban por usted, si yo la había visto. Sí, le dije, pues la señora me pagó las expensas ayer, así que está. Bueno, la buscaban, yo no sé, ahí le tuve que decir. Esa vecina le tuve que contar qué es lo que me pasaba. Y pasó algo que, bueno, yo lo sentí como un alivio, la comprensión de esta mujer. Y la oferta, ¿no? Porque me habían ido a buscar también a mí. Yo no estaba en casa, por esto que iba a dormir a la casa de un familiar, si no, yo hubiese estado también desaparecida. La identidad de todos nosotros está en duda, mientras continúe habiendo mujeres y hombres con su identidad robada. Si tenés dudas, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. Bueno, esos primeros pasos fueron de un aprendizaje espantoso, de golpear puertas. Y fui a ver a algún obispo, algún cura importante, algún político, y bueno, aparece este tema de la de pagar para salvarle la vida. Recurrí a todo lo que es vender cosas, empeñar cosas, pedir prestado, cobrar cuentas, etcétera. Reuní el dinero, lo entregué y seguía buscando. ¿Y qué buscaba? Y yo buscaba en los diarios algún cadáver que aparecía en el Río de la Plata o tirado en la calle. Me ayudó mucho la familia política mía también. Y además los Falcone, con suegros, que estaban viviendo también ellos momentos terribles por todo esto que ya les había pasado el año anterior con la desaparición de María Claudia, ¿no? Formamos como una familia de contención y una sociedad como al margen de nuestra lucha, que no se daban cuenta porque no les permitíamos que entraran en nuestro dolor o en nuestra angustia por preservarnos, para que no me digan, y bueno, su hija, ¿no? Claro. Para que no mancharan la imagen de nuestras hijas. ¿Y cómo llega a Viñone? Bueno, yo había estado trabajando en escuelas de orden nacional, escuelas Lainez, desde que me recibí. Uh-huh. Era maestra suplente, fue finterina, después fue titular, después me presenté a concurso de antecedentes oposición, fui directora en una escuelita de Coronel Bransen. Uh-huh. Y en el interín me nombran, y en la época de Onganía, presidenta de la Junta de Clasificación de las Escuelas Lainez, justamente. Así que yo tenía que dirigir un grupo de gente y una comisión formada por sindicalistas y por parte docente. Yo era la representante del Estado, de alguna manera, de Onganía, nada menos. Por eso digo que a veces hay cosas que uno dice, era una oferta que yo me pareció interesante, sobre todo estar más cerca de mis hijos. Yo ya tenía 4 hijos en ese entonces. Y conocí a la hermana del general Viñone, una docente. Ella representaba la parte gremial, una excelente persona, Marta, que por esa amistad que hicimos en ese núcleo de la comisión que yo presidía, teníamos nuestras fiestas, nuestros cumpleaños. Yo he ido a Castelar, a la casa de ella, conocí a la mamá y conocí a su hermano. Para mí era un señor con hijos y mujer, y una familia normal, con el que podía hablar muchísimas cosas. Yo sabía que él era militar, yo no tenía nada contra los militares, no tenía ningún prejuicio en absoluto. Él me preguntaba muchas cosas, ¿no? Pero a mí no me daba que pensar por qué me preguntaba. Por lo tanto, cuando desapareció Guido, yo pensé, voy a hablar, porque él estaba ya en el gobierno de Videla como secretario, y voy a hacerlo a través de Marta, su hermana, que me consigue una entrevista, y me recibió en la casa de Castelar, donde él vivía. Bien, yo le conté lo que me pasaba con mi esposo, y es cierto, él dijo eso, ve, les pasa a los que no tienen nada que ver, que no dé dinero, yo ya lo había dado, y que me iba a mandar una persona que resultó ser un sinvergüenza de primera, un tal militar Rospide de La Plata, que tiene también su historia, y que más que venirme a ayudar, me vino a interrogar. Uh-huh. Y que además ocupó mi casa, yo tenía los otros 2 hijos varones para cuidarlos, que no quise que estuvieran, corría el riesgo de estar sola, ¿no? De todas maneras, en ese momento, este hombre resultó ser un hombre normal que me daba una respuesta. No así cuando lo fui a ver por la desaparición de Laura, que ya estaba muy loco, que me recibe efectivamente con un arma y que me dice que los mataban a todos. ¿Cómo fue tu llegada a Abuelas, entonces, a organizar realmente? Bueno, yo estaba buscando, haciendo la segunda búsqueda, repitiendo los pasos que había hecho con Guido, que me dieron resultado porque lo liberaron. Hice lo mismo, ya ofrecimos dinero, nos pidieron 150 millones de pesos, mucho más, lo juntamos. También traté de hablar, bueno, con Monseñor Plaza, famoso Monseñor de La Plata, arzobispo, que era entregador de los jóvenes y participaba prácticamente. También nos pidió un disparate para salvarle la vida a Laura, cosa que no podíamos aceptar, nos aconsejaron no hacerlo. Yo estaba haciendo este tipo de tareas, pero buscando a Laura. Cuando a Laura la secuestraron, yo no la había dejado de ver el 31 de julio. Ella me escribió una carta donde me dice, mamá, estoy más gorda, ya nos vamos a ver en el verano, en la playa, vamos a tener charlas y qué sé yo. Pero no me dice que está esperando un bebé. Ni el papá tampoco se da cuenta cuando la veía en Buenos Aires. Así que yo buscaba solo a Laura. Cuando yo fui a hablar con el general Viñone, pedí por Laura. No sabía que estaba esperando un bebé. Ahora, cuando me entero en abril del 78, que una persona liberada del campo de concentración, que no sabíamos dónde quedaba, solamente habló de que pasaba un tren, el silbido de un tren, perros que ladraban, pero no el lugar con cables, pero que sabía uno dónde quedaba. Ella vino a la fábrica de mi marido a contar que venía pedido de Laura, porque habían compartido el cautiverio, para decirles que estaba bien, que estaba embarazada de 6 meses, que su bebé iba a nacer en junio, que lo fuera a buscar yo a la casa cuna, y que si era un varón lo iba a llamar Guido como su papá, o sea, el abuelo del chiquito. Eso era todo. Bueno, también supieron, ahí, perdón Estela, que a ella la tenía un trato un tanto diferente al resto, que les comía un poco mejor. Claro, eso es lo que mandó decir, que les daban de comer un poquito mejor, cosa que algunas embarazadas sobrevivientes han contado, ¿no? Ah. Que les daban un poquito mejor de alimento. Que después, claro, yo con tantos años de investigación ya fui recibiendo testimonios de cómo era Laura ahí adentro. 9 meses era la más antigua, era casi la que disponía o exigía a los secuestradores atención a aquellos que iban llegando heridos, o a las chicas que se negaban a comer por angustia y que ella les daba de comer en la boca su propia comida. Esa cosa de lo que es un cautiverio en esas condiciones tan horribles. Así que, bueno, ahí yo entonces digo, tengo que buscar el bebé. Y recibo de mi consuegra, Nelva Falcone, un buen consejo. Me dice, Estela, no andes sola, porque acá en La Plata hay señoras que son madres, abuelas, y ya se juntan para trabajar en común, hacer cosas ayudándose unas con otras, y me acerco entonces a aquellas abuelas. Se reunían en casas con muchos miedos, y yo fui a la casa de una abuela que lamentablemente ha fallecido hace poco, Licha de la Cuadra, que es una de las abuelas fundadoras, las abuelas fundadoras para nosotros son 12, que el 22 de octubre del 77 se juntaron, ya estaban juntas desde hace bastante tiempo, pero hicieron un documento firmado por todas, y las consideramos así como la fundación de abuelas. Y a partir de ahí, bueno, aparte de ser muy bien recibida, contentas de que era una maestra, que bien viene para hacer esto, para hacer aquello, cada una daba lo que sabía y éramos todas tan distintas. Después vine a Buenos Aires y conocí el resto de las que estaban en Capital o que venían del Gran Buenos Aires. Las abuelas comenzamos a viajar al exterior cuando veíamos que en Argentina se seguía hablando de que no pasaba nada y que éramos derechos humanos, etc. En 1980, justamente, vino el Papa a Brasil, a San Pablo, y decidimos dos abuelas ir, fueron madres también, fueron familiares, para entregarle por tercera vez la carpeta de abuelas, el dossier de abuelas al Papa, para que hablara, dijera algo, salvara vidas. Bueno, fue el canalizador Monseñor Arns, que era el arzobispo de San Pablo, y Jaime Wright, que era un luterano, que era un pastor, muy buenísima persona. Y ya existía allí un organismo de derechos humanos llamado Clamor, que congregaba a muchas personalidades de diversa origen para luchar por los derechos humanos de Brasil. En Brasil hicimos trabajos que son larguísimos de contar, de muchísima tarea de inteligencia, entre comillas, abuelil, ¿no? Porque era buscar información, traer información, hacer encuentros con exiliados de todo el mundo para reconstruir, por ejemplo, el campo de concentración La Cacha, que era donde habían estado la mayoría de los chicos de La Plata. Claudia, vos estuviste a cargo también de una investigación que se hizo sobre las maternidades clandestinas. Ah, sí, eso es en la filial La Plata. En la filial La Plata. Pues sí, después de que vino la democracia, yo, bueno, lógicamente me acerqué a colaborar con abuelas y abrimos la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de La Plata en el año 85. Y yo ahí estoy a cargo un poco del equipo de investigación y en general del equipo técnico. Y hace unos años, en el 2013, empezamos un trabajo que se llama Maternidades Clandestinas, que trata de hacer una investigación exhaustiva y profunda, porque todos estos años las investigaciones se han hecho de forma parcial, sin recursos, descentralizadas, sin una voluntad por parte del Estado de centralizar información de alta sensibilidad. Y bueno, con la idea de que toda esa información se centralizara y se trabajara con un método de investigación que sirviera a los fines de apoyar en las causas y en las investigaciones para la localización de chicos, se armó un equipo de trabajo muy interesante en La Plata, que está siendo, subvencionado por el gobierno de la provincia. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. A partir de los 90, con ya una gran cantidad de causas denunciadas y casos denunciados, se cree que son 500 los chicos. ¿Se puede estimar más o ese es más o menos el número de chicos que han sido secuestrados, que han nacido en cautiverio? No, nosotros estimamos, no está la cifra completa todavía, por muchas razones. En principio, Abuelas tiene 250 denuncias más o menos de búsqueda por parte de la familia de las víctimas, ¿no? De los padres y de ese bebé que nació no sabemos dónde o que fue robado ya nacido. Agregamos todos los que tiene la CONADI, que a veces no son los mismos que tenemos nosotros. Pero también agregamos un porcentaje supuesto, porque en estas épocas en que los chicos que tienen dudas se acercan a buscar su identidad pensando que son los nietos buscados, y la historia encaja perfectamente en esa situación, cuando se hacen los análisis inmunogenéticos en el Hospital Durán, en el banco, no hay familia que los busque. ¿Qué pasa? ¿Qué pensamos? Que hay madres de Plaza de Mayo, madres de desaparecidos, que son abuelas y no lo saben, como yo no lo sabía si no me encuentro con gente que lo cuenta. Claro. Entonces, a lo mejor esa chica, en edad de gestar, estaba con un embarazo que no se lo contó y que ese bebé nació. Y ese bebé está buscando, pero no encuentra. Entonces tenemos que seguir haciendo tipos de rastreos, incentivar a las madres que tenían hijas en edad de gestar, que se analicen, aunque no tengan ninguna idea de que estuviera embarazada. Y concretamente vos nombraste a la CONADI recién. ¿Qué es, Claudia, la CONADI? ¿Cómo funciona? La CONADI es un organismo del Estado. Eso es lo fundamental. Porque en realidad corresponde que el Estado democrático sea quien repare la violación a los derechos humanos del Estado terrorista. Lo que pasa que cuando la democracia sube en Argentina, digamos que toda la carga de la búsqueda, de la prueba, de la búsqueda de los chicos, de los desaparecidos, de verdad y justicia, cayó sobre los familiares. Las abuelas siempre sostuvieron de que el Estado tenía que hacerse cargo de la parte que le tocaba. A partir de su solicitud se crea esta Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que luego va tomando un peso cada vez mayor, se refrenda por ley nacional votada por unánimemente por el Congreso, y digamos que es un organismo del Estado que atiende fundamentalmente a la búsqueda y localización de hijos de personas desaparecidas y de todo menor de edad que vea vulnerado su derecho a la identidad. Porque esta comisión no vela solamente por los familiares que buscan y reclaman, sino por cualquier joven que tenga su identidad vulnerada. Entonces nosotros recibimos a estos jóvenes y se hace una investigación y se pueden mandar los exámenes de ADN sin una orden judicial, y además investigamos los casos de presuntas embarazadas desaparecidas. Por eso hemos agregado más de 90 a los casos de abuelas y tenemos más de 100 en etapa de investigación. Lo que pasa es que no es fácil comprobar, porque había chicas que desaparecen después de que hacía un año que no veían a la familia. A su familia. Y por otro lado, todos los testimonios de dentro de los campos, que son testimonios parciales, esos campos eran ilegales, la gente no se manejaba con su nombre y apellido, entonces a veces nos lleva, por ejemplo, 7 años, descubrir que una embarazada que todos conocían como Ana de Castro era en realidad Ana Reubel. Pero nos llevó 6 años y seguimos con esa tarea, con lo cual hay, de acuerdo, si hacemos una progresión, es probable que se llegue a los 400, pero a la fecha no están todos documentados. Así como tampoco están documentados los 30.000 desaparecidos, pero es una cifra muy probable. Uh-huh. De todas maneras, desde el 92, que es la fecha de creación del CONADI, hasta ahora, ¿cuántos han podido ser identificados? ¿Cuántos nietos de abuelas de Plaza de Mayo o de las denuncias que estaban presentadas han podido ser identificados? Que hayan pasado por CONADI, yo creo que son alrededor de 14, porque después hay otros por causas judiciales que no necesariamente pasan por CONADI, pero ahora hay algo muy interesante que está sucediendo, que lo hemos propuesto nosotros, que es un equipo auxiliar, interdisciplinario auxiliar de la justicia. Dentro de CONADI, este equipo, compuesto por psicólogos y abogados, auxilia a la justicia cuando se encuentra con casos particularmente complejos y donde a un juez a veces le cuesta digamos que el joven objeto de la causa se acepte hacerse los estudios de sangre porque bueno no está informado o tiene miedo. Este equipo, a pedido de la justicia, auxilia y asiste en lo que el juez indique a estos jóvenes de las causas judiciales, y ha habido muy buenos resultados, o sea que hemos también podido participar desde otro lugar en las últimas restituciones por vía judicial. Uh-huh. Es un trabajo muy continuo y desde todos los frentes, o sea, los jóvenes que se presentan, los familiares, a los que a veces tenemos nosotros que ir a decirles que su hija o hermana o madre estaba embarazada, después hacemos también los árboles genealógicos para la toma de muestras, viajamos con el Banco Nacional de Datos Genéticos a sacar muestras a los familiares, asistimos a la justicia y ahora se ha creado la Unidad Especial de Investigación que se creó por decreto, que tiene un montón de atribuciones para la búsqueda de información sensible que tiene que ver con cuestiones que puedan ayudar a la búsqueda de los niños. Esa Unidad Especial de Investigación, ahora yo también soy la directora ejecutiva de esa unidad. Entonces hay un equipo bastante importante con buenas atribuciones, con recursos, y que trabajamos mancomunadamente con abuelas todo el tiempo, porque uh-huh. una cosa va de la mano de la otra. Y Estela, ¿cómo sería que volviera Guido y los viera ustedes? Ah, bueno, eso es el sueño permanente, eterno, de toda una familia, porque mis nietos también buscan, es toda una familia que quisieron destruir y estamos todos juntitos trabajando en diferentes ámbitos. Tengo los otros dos hijos varones, son políticos, presiden las comisiones de derechos humanos de los lugares donde están, y aparte de eso siempre fueron militantes de este tema. Así que la llegada de Guido, que tendrá otro nombre pero que el nombre lo lleva adentro, si su mamá se lo dijo, se lo susurró, la llegada de Guido va a ser como para llenar ese espacio vacío de vida, porque el espacio vacío de Laura ya sabemos que no va a poder ser, pero el espacio de vida de ese nieto, por ahora número 12, que tengo otros 11 y pronto voy a tener el número 13, pero ese es el sueño de toda una familia. Va a tener que aguantarse a los Carlotto, a las costumbres, y yo ojalá encontremos también la familia paterna, para que, por supuesto, él conozca la parte completa de su identidad. Estela Barnes de Carlotto y Claudia Carlotto, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer, chicas. Gracias a ustedes. Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Entrevistas. Claudia Bustamante, Miriam Pelazas, Glenn Postolsky. Asesoramiento y contenidos por abuelas de Plaza de Mayo. Juliana García. Locución. María Teresa Focaracho Marcón. Pablo García. Edición y artística. Mónica Torreto. Producción periodística. Claudia Bustamante. Producción general. Mariana Baranchuk.